fría. Devastada. ¿Te sientes identificado? Es momento de sintonizar La Cosecha, porque eres parte de aquí. Nosotros. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this. Hola, hola, ¿qué tal? Estamos en un inicio más de La Cosecha. Y es un lunes muy hermoso y estamos aquí con todo el equipo de La Cosecha. Yo soy Ruby y hola, César, ¿cómo estás? Mi nombre es Caramelo. Hola, ¿qué tal? Pues otra vez en una emisión más. Gracias a Dios el huracán no estuvo más fuerte en Guanajuato. Hubo una que otra lluviecita, pero pues aquí estamos vivos, gracias más a Dios. Nos llegó la colita, sí, pero estuvo súper, súper bien. Y lo bueno es que la verdad no les pasó nada allá en los lugares donde tenía que pasar fuertemente. Sí, hasta el momento no se registra ningún muerto, entonces es una buena señal y gracias a Dios o a lo que crean. ¿Cómo están, Cosecha? Bien, aquí estamos ya un lunes más con ustedes. Y pues vamos a entrarle duro a lo que vamos. ¡Ay! ¡Ay! Como nos gusta. Como nos gusta, duro y seco. Bueno, no, seco no. Seco no, que esté bien jugoso. Ay, bueno, no sabría. Bueno, eso ya también depende de cada quien, ¿no? Ya cada quien sabrá. Yo hablo de la carne. Muy bien, pero bueno, aquí también estamos con Clau. Y bueno, saludanos. Mejor conocida como la golosina, ya saben. ¿Qué onda, Clau? Hola, pues muy contenta de estar otro lunes aquí con ustedes. Pues con un tema muy padre, porque ya se vienen estas fechas de Día de Muertos y Halloween. Entonces, a darle con todo. Sí, chavos, y no tan chavos. El tema de hoy es Día de Muertos y Halloween, porque ya saben que se aproximan todas estas fechas. Les voy a leer qué es el Día de Muertos. Bueno, más bien se los voy a decir porque no lo estoy leyendo. Claro. El Día de Muertos es una celebración mexicana de origen mesoamericano que honra a los difuntos el 2 de noviembre. Comienza desde el 1 de noviembre y coincide con las celebraciones católicas del Día de los Fieles Difuntos y Todos los Santos. Como saben, se les hace altares a nuestros difuntos, a todos aquellos seres que ya no están con nosotros, y pues les dejamos la comida que a ellos les gustaba en vida. Porque los dulces, lo que tomaban. Porque tenemos la creencia que ellos ese día como que se les permite salir de el inframundo o el cielo, en donde quiera que estén, y pues vienen y como que nos visitan, y como que, o sea, no comen físicamente todos esos alimentos, pero como que los huele, ¿no? O algo así como sí, espiritualmente. Creo que, bueno, según esto se iban así como que era la esencia, el sabor de la comida, ¿no? Y si dicen, ¿no? Que después sí, o sea, dejas tu altar y si comes eso al día siguiente que no te sabe, ¿no? ¿Qué crees que no? Ay, sí sabe, sí tiene las calorías. Yo me comí las papas. Yo me comí el pan de muerte y las cocas, ¿no? Que dejan mucho. Las botellas, todos los borrachos. El vino, no falta. Exacto. Y el Halloween es otra cosa muy diferente, porque el Halloween es una celebración, por ejemplo, estadounidense, exactamente. Sí. Que, a ver, Rosy, cuéntanos qué es el Halloween. Muy bien, les voy a explicar. El Halloween se deriva de la expresión inglesa All Hallows Eve, que significa. Aquí puro English speak English. All Hallows Eve. Hallows Hall. Que significa Víspera de Todos los Santos. Tiene su origen en la celebración celta de Samhain. Los celtas creían que la línea que separa el mundo terrenal del otro mundo se hacía más estrecha en esta temporada. Justo lo que mencionábamos, que era cuando les daban así como chance de bajar y pasar otra vez a o subir, lugar. Amiga, o uno subir, nunca sabe. Se celebra normalmente el 31 de octubre, esto desde su llegada a Estados Unidos en 1840. Qué interesante, ¿verdad? O sea, ahorita ya como que en México tenemos ya una mezcolanza de Halloween y de muertos. O sea, de que nuestro altar esté en nuestra casa. Ajá. Y te vas disfrazado a la fiesta. Pero te disfrazas que de Drácula, de todo eso, ¿no? Sí, yo podría pedir los dulces y esas cosas, ¿no? También ves a todos los chamacos ahí. Nadie les da, pues, pero ellos ahí andan muy, no, sí, muy sí disfrazados. Adultos y no tan adultos den Halloween, por favor. O sea, es algo que está muy padre. Yo sí doy en mi caso. Pero también creo que no den dulces malos, ni añejos, ni viejos, porque después sacan los de la posada. De la posada de hace como 4 años. Ni totis, queremos puros chetos. No, no es cierto. No, o sea, lo que sea su voluntad, obviamente. el punto es apoyar. Y por ejemplo, de niños, ¿ustedes eran de los que se disfrazaban y todo el pedul? Yo sí, me llegaba a disfrazar, pero más cuando estaba en el kinder, porque en el kinder me llevaban, así llevaban a todo el montón de niños al centro, cuando los alfiniques se ponían en el centro. Así en el festival, ¿no? Y, ajá, y ahí era cuando nos llevaron a todos. Creo que fue la única vez que me disfracé para un Halloween. Yo nunca me disfrazé para ningún Halloween porque mi mamá dice que eso es Halloween, porque dice mamá que eso es malo. Ah, yo una vez me disfracé, pero de princesita, entonces pues... Fue bonita, ¿no? No fue algo como de un demonio. No, o algo a mí así. Sí me encanta. O sea, por ejemplo, sí. Todavía. O sea, todavía voy a pedir dulces, así que las... No, pero por ejemplo, en mi kinder y en todas así mis escuelas como que hacer una fiesta de Halloween. Entonces, nos disfrazábamos que de araña, que de calabaza, que de araña, que de zorra virgen, así. No, o sea, como de todos, de calavera y así. Y pues también sale a pedir los típicos dulces, ¿no? Que ya de grande y es como más desmadre y todo el pedo, sí, que ya quieres, sí, hacer el mal, o sea, ya está padre, ya quieres hacer la padre travesura en vez de pedir el dulce. Ruegas que no te den dulces para hacer tus travesuras. No, yo creo que ya de grande es más así como que te quieres aventurar a meterte al panteón o a la casa embrujada. Que quieres jugar a la ouija, o sea, como que ya te aventuras a hacer cosas más extremas, por así decirlo. Y cuando eres chiquito, pues, ay, la inocencia. Ay, pero nunca hagan eso, chicos, porque está muy mal abrir puertas y eso de que jugar a la ouija y todo eso. O sea, de por sí estamos hablando de que se abren así como que... Piernas de chavas cada viernes, ahora imagínense otros mundos. No, pero sí, o sea, también eso, hay que tener cuidado con los disfraces, sobre todo, o sea, no de nuestra edad, o sea, hay que ser decente, tampoco no hay que sobrar. Sí. Aprovechen para irse de exactamente putillas. Es el momento para vestirte de zorra. Bueno. No, es que en estas fiestas ya que la fiesta, que hay que beber karaoke y todo el pedo, y ya vas viendo tu disfraz, ¿no? Y todas las chavas, ¿qué hace Rosy? ¿Qué hace? Pues, ¿te digo? Cuéntanos. No, pues es eso, se van así como que bien provocativas. O sea, provocativas, pero dijeras, a mí lo que me molesta es que si fuera un disfraz bien, o sea, Gatúbela es sexy. O sea, La Mujer Maravilla. La Mujer Maravilla, órale, ok, esas sí son sexys, pero por ejemplo, ¿quieren disfrazarse de pinche diablo? Se ponen el vestido más corto que tienen. Ah, y pegadito. Y luego negro. Y ya se ponen unos pinches cuernos y tacones rojos y ya son un diablo. Sí. O sea, se ven mal, chavas, no lo hagan, por favor. Así igual de gato, de... Hola, ¿qué gato más? No, ¿de qué más le echan ganas? Ajá. De ratón. De ratón, de gato, de angelitas. O sea, si va a ser un disfraz, échenle ganas, no simplemente un vestido. Ahí, o sea, súper mega. Un leotardo rojo y con una colilla pegada. O el tutú, ya se pone el tutú y ya son unos pinches bailarines. Sí, o sea, tampoco es de que gastes millones, pero también... Que dé más, pero, o sea, no, que tu cerebro dé para más, para no simplemente ponerte un vestido que es, o sea, no deja nada a la imaginación y de plano sí te ves súper. Pero mal. Con poco dinero puedes hacer cosas súper padres. Por eso, súper, súper. Depende de la creatividad de cada quien. Por eso vean cositas, chavos, suscríbanse a sus canales. O vean YouTube, o vean tutoriales o algo así. O ven el canal de Axel Ivanova. O ven a la aquí en Notus en la Ferretti. Saludos, Ferretti. Saludos, amigas. Es que trabajan con nosotros y estamos acordándonos de ellos. Aunque ahorita no las conocemos aún, pero pues nada. Bueno, también los colores más representativos en estas fechas son negro, morado y anaranjado. También, hasta hay que hablar tantito de esta cultura, ¿no? De lo que tenemos que hablar. Y pues bueno, también en Estados Unidos se ve más que las casas también las adornan muchísimo y eso está como muy padre, ¿no? Pues también ya está pegando eso mucho aquí, ¿no? O sea, antes ponle que no tanto, pero ahora sí ya, o sea, ves en los super que venden inflables, de todo, o sea, ya hay más decoración de Halloween. Y también pues lo de las calabazas, que allá también en Estados Unidos es como una tradición de ir a escoger tu calabaza y decorarla con tu familia, entonces también son tradiciones que obviamente no son de aquí, pero como que ya las estamos adoptando. Ajá, pues entonces, no sé si eso es bueno o malo, pero... Pues para mi gusto no es como que muy agradable, pero pues igual está padre. Exacto. ¿Qué más, chaval? También como la Catrina es algo muy significativo de México. Pues una calavera, una muerte. Sí, aparte, o sea, los mexicanos somos como que para cada fecha tiene que haber pura engordadera, ¿sí o no? Sí, o sea, por ejemplo, ahorita los dulces, los simples dulces que los te alfeñiques. Dan. Los alfeñiques. Por ejemplo, aquí en Irapuato. Alfeñiques. ¿Sí dije? Sí, alfeñiques. ¿Y cómo dije? ¿Y cómo era? No, pero por ejemplo, aquí los alfeñiques es... Es que disculpe, pero te escucho como raro cuando César la dice. A ver. Mira, vuelve a decir. Alfeñiques. ¿Cómo es? Es alfeñiques, está bien dicho. Ay. Bueno, es que le da como que su toquecito de alfeñiques, ¿sabes? Bueno, ay, estas bufadoras. ¿Aquí en los alfeñiques? Así ya le gusta. ¡Ay, tenemos una llamada en el estudio, chavos! No, o sea, aquí en los alfeñiques hay... Bueno, ya los alfeñiques. Dulces para todos, o sea, calaveras de chocolate. Es que eso es lo más representativo, por ejemplo. De dulce. Ajá, de dulce, de chocolate, de qué más, de todo. O sea, por eso de ahí nació todo. Todo ese maquillaje de la Sugar School. Que, o sea, es súper. En Estados Unidos y en todos los países, yo checo así videos en YouTube. Y, o sea, es el maquillaje como más solicitado. Que quien no sepa que es una Sugar School, creo que todos han escuchado la canción de Prayer in Sea, de Robin Schulz. Yes. Y, o sea, qué padre que también, o sea, para ese video representaron algo que es mexicano, ¿no? Porque todos los chavos están con ese maquillaje y como celebrando todo eso. Muy guay. Yes, it is. También lo que me gusta mucho de esta época es que, bueno, aparte de que comemos muchísimo. El pan de muerto, por Dios. El pan de muerto, me encanta el pan de muerto, es lo más rico. Con chocolate. Sí, está súper rico. Que la verdad, hay que hacer un llamado de atención aprovechando estos micrófonos, o sea, es muy caro, por Dios. Ah, sí, es muy caro el pan de muerto. Yo he llegado a ver eso, o sea. Fui el otro día a Walmart y estaba súper caro. Como en 20, casi, casi. Y es un panecito chiquito. Ajá. De los individuales y están caros. O sea, es del mismo, es lo mismo que hacer un moño, una corbata, una novia. Nada más en otra forma. ¿Y con otro sabor, ponle? No, es como el mismo pan, ¿no? No, tiene otro sabor. No, sí hay diferentes. De hecho, el otro día estaba... Porque el otro día se me antojó un pan de muerto, pero me dijeron que hay diferentes. Hay unos que son como sema, que son como del pancito de concha y así. Y otros que son... Ay, no me acuerdo qué era. Creo que anís. Pan de anís. Pan con anís. Ándale, creo que el original es de anís. Es el de anís, ajá. Y por eso fue así como de... Sí, ¿sabes? Si quiero uno... No, pero, o sea, eso es la diferencia, ¿no? O sea, que nada más lo vemos como que, ah, es pan de muerto, pero hay más, o sea, hay diferencias entre los panes de muerto. Pues sí, no hay que menospreciar, pero también, o sea, sí se agarran de ahí para subir los precios hasta las nubes. Claro. Pero, o sea, es súper delicioso porque, o sea, con tu chocolatito, ahorita ya, o sea, cafecito. Para esas fechas ya empieza el frío. Sí. Y está súper rico, ¿no? Y también sabes que me gusta mucho que cuando es Halloween y todo, siempre están historias de terror, ¿no? Claro. Ay, me encanta, de verdad, porque veremos si les contamos una. A mí me encanta la historia de terror, porque ya las películas son un asco, totalmente un asco. Y pues nada, sigamos con esta plática tan amena. O sea, ¿ustedes eran asustadizos? ¿Qué crees que yo sí? Bueno, hubo una época en que Thriller me traumó tanto. ¿Sí? Ay, no te lo juro. O sea, Thriller me traumó tanto que no dormía. Fue como dos semanas seguidas sin dormir. Así como que, ay, me voy con mamá. Porque sentía que se me aparecían todos los muertos aquí alrededor. Ajá, o sea, no, era terrible. Era terrible, no. Pero sí me traumó mucho Thriller. Porque la vi también para así como estas fechas. Fue bien feo, te lo juro. No, yo por ejemplo, yo sí soy súper cobarde. Pero les voy a contar en un momento más. Así que si quieren seguir escuchando cuánto me asustaba y si me oriné en los pantalones algún día del miedo, sigan escuchando La Cosecha. Y ahora nos vamos con una deliciosa canción que es Kany García, Para Volver a Amar. Está súper para esta canción. Es para los dolidos en estos momentos. No. ¿Cuáles dolidos? No, señora, no. Para los que les quede el saco. Así no, señora, de sencillo. No. No, señora, no. Síganos escuchando, por favor. Kany García, Para Volver a Amar. Aquí en Notus Radio. Volvemos. Mírame, ya me ves. creyéndome tan fuerte, tan llena de vida, dibujando sonrisas ante las miradas, llevando tanto adentro y mil historias atrapadas. Mírame y hazlo bien, no pienses que estoy loca si ando sola en este rumbo. No, no puedo dar lo que se me robó. Que el tiempo diga adiós a algún recuerdo. Sé muy bien que intenté poder recuperar los trozos que me quedan de este corazón que amo sin dar medida y que hoy vive con miedo y anda escondidas. Sé muy bien que no crees al verme tan segura y con las fuerzas que camino. No, no, no, no puedo dar lo que se me robó. Para volver a amar debo sentir que vivo y no andar huyendo. Para poderte dar lo que un día fue mío y hoy ya no lo encuentro. Hoy solo busco pedazos. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's go. Chumba la cachumba la cachumba la. Chumba la. Ya regresamos. Las calaveras. ¿Recuerdan esa canción? Porque era típica de primaria, así como la de... Sí, de los festivales de la primaria, estaba súper padre. No, a ver, recuerden estar siguiendo la página de Notus porque ahí hay otro contenido en vivo y toda la onda. Y también ¿cómo se llama? No perderse todos los otros programas de Notus, como El Closet, como Notus Forza, como el nuevo programa de nuestra compañera Showtime Music. A cargo de nuestra compañera Liz García. ¿Sí, García? Sí, es García. Para que vea que le hacemos promoción, ¿eh? Aquí puro talento. Aquí lo que sobra es el talento en Notus. Y el dinero, amiga. No se te olvide. Y los caguamas, diría el Divo de León. Y las caguamas, ¿verdad? Byron Divo de León. Bueno, y siguiendo con el tema del Día de Muertos y de Halloween, ¿qué más nos comenta Rosy? Bueno. No, el público, no, señora, no. El público se quedó picado para ver si. Ah, sí. Cuéntanos tu historia. Cuéntanos tu historia. Ah, sí, sí. No, pues, por ejemplo, bueno, ya que me preguntas, no, la verdad es que yo sí era súper cobarde. Yo me acuerdo que, no sé si recuerden, y allá en el público, había un programa que se llamaba Escalofríos, que salió un títere. No recuerdo en qué canal. Eso me traumaba horrible. Yo a esa hora, o sea, yo no dormía, neta. Y hubo una película que me marcó de por vida, que es El Aro. El Aro y la Maldición. O sea, yo me traumé con Samara Morgan, con Kayako, con Toshio. Me sé los nombres. Es que sabes que antes hacían muy buenas películas de terror. Ahorita ya neta es un fiasco de las películas de terror. Pues es que no sé, como que era el, o sea, como que ya ahora ya sacan puras niñas, ¿no? Sí. Así como pelo largo, bata blanca, azules y como con llagas y así. Se les mete el diablo a todos. Entonces, pero a mí me dio mucho, mucho trauma porque, o sea, Samara salía de la televisión. Y yo dije, en cualquier momento, y te decían la llamada de 7 días. Sí. Y mi hermano me hizo esa broma. Estábamos así como ahí, normal, ¿no? Y él me marcó de, ni sé de dónde. Del público, yo creo. Y de un público. Me marcó a la casa y ya me dijo, 7 días. Y yo, no. O sea, me puse súper mal, aventé el teléfono y no, me quedé traumado. Me fui de la casa. Y luego la madriza que le metió a su mamá por haber agarrado por el teléfono. Y ahí verás a César en 7 días haciendo lo que en su vida iba a hacer. No, pero... Y yo, bueno, me casé, viajé por el mundo, conocí Ibiza, Robé un banco, me aventé por paracaídas, me tatué, no somos eternos, pero somos libres. No, yo también me traumé con esa película, de verdad, sí, horrible. Me traumé tanto que de verdad yo creo que, no, o sea, ya no veo películas tanto de terror. Que ni me bañaba porque también salía en el agua. Sí, también. Ay, no, yo digo que yo ni me bañaba bien, o sea, se apestaba como a los 8 años, perdónenme, pero no podía ni bañarme, o sea, yo intentaba hacerme. Es que hasta cerrar los ojos para eso. No, sí me bañaba. Me daba miedo. Pero para eso, o sea, yo me lo hacía lo más rápido que podía, o sea. Porque, no, o sea, papá, yo a mí me daba miedo cerrar los ojos también en el agua. En casa de mi abuela tenía como papel así, tapiz en la pared. Me da un buen de miedo porque ves que también sale como una parte donde encuentran algo atrás de ahí. Entonces me da un buen de miedo. Y la maldición era aún peor para mí. Porque saben que salían gatos, el niño ahogado. Y, o sea, se me hacía... Cuando bajaba de las escaleras, poco a poco... Y respiración se aceleraba. Y le cambiaba a Mujer Casos de la Vida Real. No, no es cierto. No, pero era súper traumante, de verdad. Que porque... llamó a las mujeres. No, pero sí, mira, era brutal. O sea, ve la diferencia, porque por ejemplo, cuando te enseña lo que es Día de Muertos y lo que es Halloween, como que tú no sabes diferencia. Por ejemplo, en el Día de Muertos, pues nosotros lo tenemos como que es una fecha en la que los muertos vienen a convivir con su familia. O sea, literalmente vienen ellos a convivir, a verlos y a recordarlos y así, ¿no? Pero el Halloween no. El Halloween se caracteriza por usar máscaras. O sea, las máscaras y los trajes que se ponen los niños, que son para ahuyentar los espíritus que regresan en esas fechas, supuestamente. Entonces, al adoptar una apariencia desagradable, grotesca, las personas evitan ser dañadas. Eso es, o sea, es lo que dicen. O sea, para el Halloween, a diferencia del Día de Muertos, se dice que los espíritus regresan, pero en forma maligna, provocando miedo, y en el Día de Muertos no. El Día de Muertos son buena onda los seres que regresan. Pues es algo muy similar, por ejemplo, como en los velorios, no sé si se dan cuenta que, por ejemplo, vestimos de negro porque se supone que los espíritus o el espíritu del difunto, o sea, como si no se nos vaya a subir al muerto, como lo dicen así comúnmente. Y eso es en la raza, por ejemplo, como blanca o así, los latinos y todo eso, porque en África hacen todo lo contrario. Se visten de blanco porque ellos son ajá, de color oscura. ¿Pueden creerlo? Y es más o menos así, sí, como para ahuyentar ese espíritu, ¿no? Los chocarreros. No, y es que aparte, por decir, aquí en México existe la tradición de que los muertos regresan y tenemos... ¿Ven que en creo es Michoacán? No recuerdo el nombre del pueblo en donde tienen que ir al panteón y estar ahí con ellos, como conviviendo. Es como... que un ratito, ajá, creo que es un ratito el que nos los como prestan y aunque no los podamos ver, se supone que están ahí con energía, nosotros, ¿no? Es como una convivencia y todo eso. Y pues en Estados Unidos es como más de que brujas y esas cosas, ¿no? Como ¿sabes que también hacen con los vampiros? En esos tiempos, los juegos, que la María Sangrienta, que el Baby Blue, o sea, de verdad. A ver, barajame la más despacio. La María Sangrienta no y sé. El Baby Blue, de el verdad. El Bloody Mary. Sí, de que hablan frente al espejo y invocan demonios. También he visto una de que es el Baby Blue y la verdad está súper, súper feo. De verdad son cosas horribles. Incluso hay una película, cuando empezaron a salir las películas estas de leyendas urbanas de Estados Unidos, hay una que se llama Bloody Mary, de hecho yo la vi como 15 veces. Pero haz de cuenta que están unas muchachas frente a un espejo y se supone que repiten el nombre 3 veces y ella aparece. Pero en la película las chavas están así, o sea, le dice ella, es que hay una leyenda que dice esto y así, que si mencionas el nombre. ¿En Netflix? Sí, supongo que sí, supongo que sí. Que si dice su nombre, ella regresa de la fregada. Y bromeando una chava lo dice, porque todas empiezan así de, no, no es cierto, y así. Y regresa y mata a un buen de gente y así. O sea, esas películas son más asquerosas que de miedo, ¿sí? La verdad. No, yo la verdad sí una vez estuve a punto de comprar una ouija. Es que soy cobarde como el perro. Cobarde. Coraje. Pero me encanta, o sea, me gusta sentir el miedo, me gusta ver esas películas. Me gusta, o sea, estaba a punto de comprar la ouija, pero dije, no, ni madre. Es que lo sí curioso también es eso, porque en estas fechas es cuando más curiosidad te entra por ver películas cosas de terror, por jugar pues, así, por irte a encerrar al panteón, por ir a meterte a una casa que te dicen que asustan mil y no sé qué. O sea, esa es la curiosidad que te despierta en estas fechas, por eso también hay que saber diferenciar muy bien qué es cada cosa. Pues sí, pero en el país, bueno, siendo lo que sea, yo creo que, o sea, debemos de respetar, por ejemplo, yo creo que si hay algo bueno, ¿no? Hay algo malo. Siempre hay dos partes. Siempre hay un yin, siempre hay un yang. Y obviamente, no, no, o sea, yo no descarto la posibilidad de que obviamente hay seres malignos, o sea, espíritus, no sé cómo lo quieran llamar. Y pues, ¿para qué invocarlos? ¿Para qué? O sea, ¿para qué molestar? Exactamente. Sí, nada, mira, más por curiosidad y por hacer, o sea, por contar después o cosas así. Sí, es como una molestia tanto para buenos como malos, porque están en su eterno descanso o en lo que estén, o si están vagando ahí por el mundo. Pero mira, el Baby Blue es de que se cuenta que es posible invocar el espíritu de un niño que murió ahogado en un cuarto de baño. Y para ello debemos entrar a un baño sin ventanas, abrir el grifo del agua caliente hasta que se empañe el espejo y entonces escribir Baby Blue en el espejo. Ah. Y sientes como el bebé, o sea, tú pones tus manos así como en posición de que estás meciendo a un bebé y se siente que el bebé está, el peso del bebé está ahí. O sea, yo digo que es horrible y no pues sé si la no gente me caso voy a aplicar eso, oye. No sé la ay, gente no cómo lo hace y de verdad dicen que no deben de prender la luz, no deben de cerrar el grifo. O sea, son cosas que a mí de verdad me dan mucho miedo. Pero bueno, ay, o sea, no, es que ya ahora sí como que ya es súper enfermo dedicarte a buscar precisamente todo eso, o sea, buscar Carlos así. Carlos Trejo, te hacemos una llamada. ¿Quién tiene un baño? O sea, publicar en Facebook y todo. ¿Quién tiene un baño sin ventanas que me preste? O sea, sí, si no lo construyes, lo fincas. Envasar tapas con yeso en las ventanas. Envasar manzana y vas a ir a Puerto. Tapas con yeso en las ventanas. Mercado Libre ir a Puerto. O sea, ando buscando un baño. Sin ventanas. Y con grifo. O sea, no, pero sí se me hace en serio súper enfermo ya como un poquito. O sea, es que ya sobrepasa la curiosidad sí sana. Pero pues, o sea, esto va a seguir existiendo porque ven lo que, o sea, bueno, yo lo que me he dado cuenta en los últimos años, o el último año, lo de Sledge, ¿cómo es? Slenderman o Slenderman. No sé, como que era como, es como una leyenda también urbana que se lleva a los niños. Ah, eso iba a comentar. Y se supone que, o sea, en Estados Unidos hubo un caso de que creo que niños desaparecieron que estaban ahí como invocándolo, no sé. No sé, a ver, les vamos a investigar ahorita para decirles bien la leyenda de ni sé cómo le Slenderman o Slenderman, no sé. Sí, es que de hecho también, ahorita hablando de eso, hay como mucha gente como trastornada, entonces estas fechas las utiliza por lo mismo como para las violaciones o ese todo este tipo de cosas o rituales. Porque hubo un caso en León que me platicó mi tío de un vecino que era como un loco así, loco. Y fue como para estas fechas que hizo como una fiesta de disfraces y así. pero invitó como que puras chavas, entonces a unas las o sea, las violó, pero después las mató y las cortó así en pedacitos y todo eso. Entonces fue a causa de lo mismo, que según esto él hizo como un trato con el diablo y no sé qué tantas cosas decía. Entonces provocó que pues solamente las violó y después las ahí mató y todo, ¿no? Entonces sí surgen como que muchas cosas ahorita sobre eso, o gente que se cree ahí que vampiro y no sé qué. Y, sí, de hecho, y neta, sí, o sea, sí se creen eso, es lo que más me sorprende. Escuché y vi en una nota que estas fechas de Halloween, de verdad, es donde hay más asesinatos, más delincuencia, o sea, muchas cosas horribles, violaciones, es donde se encuentra más número. Pues es que mira, es como sí fetiches que también ahí entra, ¿no? A lo mejor de ay, pues no sé. Pues es que más que nada siento, o sea, obviamente no dudo que exista, por ejemplo, sectas satánicas que también utilizan estas fechas como es su auge, y sí tienes razón que desgraciadamente se incrementa, por ejemplo, el robo de niños. Sí. Pues hasta los animales se las llevan, que luego por estas fechas, y yo también recuerdo que escuchaba que veían gallos así en botellas. Que al chivo y que y cosas así, exactamente. Bueno, miren. De verdad, cuiden mucho a sus hijos en estas épocas. Y agárrenlos bien de la mano para que no les pase nada. En estas sí, y en todas. Bien. Bueno, sí, pero más ahorita. Más en esta, porque es cuando los dejan así como que, ay, pues va con sus amiguitos, van en montón, van a pedir dulces. Y saben que exactamente cuando vayan a pedir dulces, siempre estén al pendiente de sus hijos, de sus sobrinos, de quien sea, porque sea lo que sea, el mal siempre está y aunque no esté, hay que ser siempre precavidos. Bueno, y ahorita nos vamos con una canción un poco más, no sé cómo decirlo, Rubí. De Katy Perry, Firework. Ay, pues sí. Está muy padre esa canción, es para que se animen. Muy explosiva, muy fiestera en 4th of July. Regresamos. Across the sky. your original cannot be replaced. If you only knew what the future holds. After a hurricane comes a rainbow. Maybe a reason why all the doors are closed, so you could open one that leads you to the perfect road. Like a lightning bolt, your heart will glow, and when it's time you'll know. You just gotta ignite the light and let it shine. Just own the night, let the 4th of July. 'Cause baby you're a firework. Come on, show 'em why you work. Make 'em go oh, as you shoot across the sky. Radio. Wake up in the morning feeling like y ya estamos de regreso aquí en La Cosecha. ¿Recuerdan también esa canción? Era la típica que te espantaban y, o sea, estaba súper cruel porque... Ay, o sea, quien se la sabe era Freddy Krueger. ¿Y cómo se llamaba la película? ¿Saturday qué? Saturday Night. No, chavos, pues ya les tengo aquí la historia de Slenderman. Sí, todo comenzó con una fotografía de la década de los 80s que rescataron de escombros de un incendio ocurrido en la biblioteca de la ciudad de Stirling, en California, Estados Unidos. Bueno, esta foto, o sea, como que mostraba Slenderman. Slenderman es, o sea, como lo describen, es como un ente, porque no se sabe qué es. Lo dicen aquí como un humanoide, que es, o sea, es como tipo Jack, el de... ¿Estripador? No, no como Jack Sparrow. Jack, el de Extraño Mundo de Jack. O ¿cómo se llama en inglés? Extraño Mundo. No, de la, este. Tiene otro, es que es otro nombre totalmente diferente, pero es como tipo el Extraño Mundo The de Jack. Jack. O sea, pero mucho más alto, creo que, o sea, no tiene cara. Es como, o sea, sí, igual está calvo. Dicen que, o sea, tiene como que puede alargar sus brazos como él quiera. Y hacer su cuerpo así como elástico y le salen tentáculos de la espalda. Y él acecha como a sus víctimas, que regularmente son niños, por este... Él se hace invisible así a su voluntad. y como que les mete trastornos mentales a sus víctimas, o sea, los vuelve loquitos y ya después termina que no se sabe cuál es la causa de muerte de sus víctimas. Les digo, esto es una leyenda urbana, porque según Slenderman, o sea, como que se esconden en los bosques, así como embrujados de todas esas tierras. Ahorita que estás diciendo de bosques, hay un bosque, bosque de la China. Que la chinita se perdió. Nadie la encontró. No, pero hay un bosque, o sea, nada que ver con esto, a lo mejor, pero hay un bosque en Japón que desde hace tiempo me llamó la atención porque lo llaman el bosque de los suicidios. Ah, claro, sí. Aikigahara se llama el bosque, ubicado en Japón. Las personas suelen ir a quitarse la vida, lo que atrae a los turistas más excéntricos alrededor del mundo. O sea, en este bosque entras, aunque sea por curiosidad, y de repente te llega como una desesperación, supuestamente, de que te da la necesidad de suicidarte. O sea, que tú no te quieras suicidar, tú vas así como con el afán de investigar, ¿no? Nomás, no sé, nomás de meterte curiosidad. Es la típica historia, ¿no? O sea, como que tú vas como que, ay, quiero ver qué onda, o así como que se descompone el coche casi casi en el bosque encantado. Y sí, o sea, como yo me imagino que tal vez la leyenda es como tipo, bueno, les voy a decir algo, como vieron la película de Blancanieves y el cazador, como ese tipo de bosque así como que está rodeado de muchas cosas que... No, es que de hecho yo vi un reportaje de ese bosque y sí es muy curioso, porque de hecho hay como que vas entrando y hay como que letreros en donde dicen detente, no te suicides, la vida vale mucho, así, ¿no? Entonces, o no vayas más allá, porque, o sea, muchos no regresan. Y de hecho en el reportaje, detente. Sí, casi, casi, de verdad, en el reportaje al lado de donde está el bosque hay muchos carros abandonados, en donde obviamente pues ya la gente que entra pues ya no sale. Entonces no, está súper cruel. Digo que te sugestionan, ¿no? Que ya ves así como de, me voy a como morir, con la idea, morir, con la idea, y cualquier cosa me va a pasar. Y yo creo que por eso, pero la verdad, ay, no, yo siento que ni por curiosidad. O también haría. El puente de los perros, ¿no? También hay uno donde se suicidan los perritos. Ajá. Sí, porque como que ven algo, es en el mismo punto. Entonces como que todos corren al mismo lugar y se avientan. Es súper padre el reportaje, está en YouTube. Cosas así, ¿no? Como de que involucra, pues tal vez cosas que no son tan normales. Normal. Y es que sí, o sea, sí despiertan esa curiosidad, sí, de porque, saber, por ejemplo, qué onda, qué está pasando. Las fotos de este bosque, o sea, el bosque está precioso, o sea, es un bosque lleno de árboles y todo eso, pero tal vez eso es lo que llama la atención, ¿no? Que está muy muy llamativo y eso. ¿Y si es el de la bruja de Blur? No, y es que hasta de hecho, haz de cuenta que muchas personas entran y como que se amarran en listones y los van dejando así como para que te guíes en el camino y puedas regresar. Pero no, pues ya muchos como que no regresan. Oh, por Dios. Pues nada, oigan, chavos, va a haber un programa especial también de La Cosecha y otros más, chicos, a ver si se unen de todo Notus, Corporativo Notus. Y les vamos a estar contando historias de terror este viernes, así que el horario está pendiente y ustedes también estén como el horario muy pendiente. Sí, para que nos escuchen y se diviertan y se terroricen. Va a ser un programa especial. Historia de terror. Para que se ericen. Esto va a ser un programa especial. Vamos a contar como la mano peluda. Ajá. Vamos a contar leyendas. Como Jaime Maussan. Vamos a contar leyendas. Carlos Trejo, por favor, márcanos al 01800. No, tendremos Notus. Aquí en espíritu a Carlos Trejo. Pero no, vamos a contar así unas leyendas urbanas, unas historias de terror. Sí, también va a haber reggaetón urbano, ya sabes, ya tú sabes. Ese es de terror porque te mete en terror, amiga. Bueno, también vamos a leer el buró de crédito, que eso está más de terror. Las cuentas de la luz, del agua. Ay, sí. Pero no, pero bueno. Pues miren, o sea, estábamos viendo así como las fotos de Slenderman, o sea, están brutales porque, o sea, como que salen con puros niñitos, ¿no? Y es lo que te da. Está muy feo. Si quieren buscarlo. Si quieren, o sea, pues ahí échenle. Slenderman. ¿Slenderman? Slenderman, ajá. ¿Cómo es Sledgehammer? ¿Cómo es la canción de Fifth Harmony? Sledgehammer. Pero no, o sea, si quieren buscar, si quieren preguntarnos cualquier cosa. Pero ya saben, no anden invocando. No anden invocando cualquier cosa, porque eso no está bien. Imagínense, ya luego ya andan con el espíritu que se los mete por todos lados y pues no. También, o sea, ¿qué onda con eso, no? Como que el muerto se te sube. O sea, hay que aclarar eso. Para mí eso no existe, la verdad. No, son cosas científicas. Es sugestión. Por ejemplo, más que sugestión, yo siento que a veces tu cuerpo no reacciona exactamente. Somos como un celular, por así decirlo. Y hay veces que el touch no te agarra tu celular. Y tienes que apagar la batería. Exactamente. Y como que yo siento que, bueno, en un ejemplo un poco burdo, eso es lo que nos pasa. Sí, o sea, nos reiniciamos. Exactamente. Nos reiniciamos como Evita Rojas. Y como que nos quedamos así como en pausa, en pero, stop, y luego, más bien. Y luego la leyenda de que se te sube el muerto y no. Ajá. Es así. No, pero es que supuestamente es un, o sea, es psicológico, obviamente. Ajá. Es psicológico, o sea, es psicológico, pero supuestamente es cuando cambia tu ritmo cardíaco y por eso sientes como que no te puedes mover. Pero bueno, esa es la parte científica, habría que escuchar varias opiniones, pero bueno, pues si quieren mandarnos alguna solicitud, bueno, alguna leyenda, alguna historia que conozcan, pues mándenla, ya saben, a Notus, en las páginas de Notus, tenemos Facebook, Twitter, Instagram, todo. Igual y hasta vamos a transmitir por Periscope, todo sí. Ese día va a estar súper padre, neta, estén al pendiente, chavos, chavas, hombres, mujeres, quimeras, Axel Ivanova, neta, estén súper al pendiente y nos despedimos, o sea, les vamos a decir todo en la siguiente emisión. Y pues muchas gracias por escucharnos. Yo soy César Rojas y nos vemos. Bueno, yo también me despido. Yo soy Claudia y espero que tengan una muy bonita semana y escuchen esta nueva emisión de las historias terroríficas. Bueno, me despido. Besitos. Muy bueno. Bueno, entonces yo también me despido. Yo soy Rosy y pues ya los esperamos este siguiente viernes, que va a ser una muy especial emisión de La Cosecha. Y pues bueno. Y otros. Y pues bueno. Y yo soy Rubí. Me dio un gusto y un placer estar un día más con ustedes. Que tengan una excelente semana y un inicio de semana perfecto. Y yo soy Caramelo. No es cierto. Disfruten mucho estas fiestas, ¿no? Fuera de eso, disfrútenlas mucho y pues. Y coman pan de muerto, ¿no? Claro. Uno, dos, ya viene por ti. Tres, cuatro, cierra la puerta. Cinco, seis, nunca dormirás. Siete, ocho.